que escribió esa canción que hizo a mi novia amar. ¿Quién puso el bombo en el bombo, bombo, bombo? ¿Quién puso el ram, en el ram, ram, ding, ding? ¿Quién puso el bombo en el bombo, bombo, bombo? Radio Centro 1030. Regresamos. Estás en Radio Centro 1030. Continuamos. Este hombre no se toca. Rocío Banquells celebra su 40 aniversario con lo mejor de su trayectoria con orquesta y mariachi. Disfruta de todos sus éxitos desde los 80s en una noche para la historia. Teatro Metropolitan, 26 de septiembre. Boletos a la venta en taquilla y Ticketmaster. ¿Eres estudiante de educación superior, nivel licenciatura o equivalente? El Banco de México te invita a participar en el Hackathon STEM. Un certamen en el que podrás demostrar tu talento, poner a prueba tus conocimientos, crear soluciones innovadoras y liberar toda tu creatividad en desarrollo de software y tecnología. Forma tu equipo y participa. Encuentra todos los detalles en www.banxico.org.mx/hackathonspace/. No te quedes fuera. Banco de México. Oportunidad más para celebrar la noche más romántica del año en el Auditorio Nacional. La Caravana del Amor, juntos en el mismo escenario. Enrique Guzmán, Estela Núñez, Manuela Torres, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Carlos Cuevas y Los Panchos. Este domingo 7 de septiembre regresan con puros éxitos. Boletos desde $200 a la venta en taquillas del Auditorio Nacional y Ticketmaster. En las administraciones del Sistema Portuario Nacional, damos impulso al desarrollo económico de México. A través de nuestros puertos, nos conectamos con el mundo, formando el eje central que impulsa la logística y desarrollo comercial. Con un sistema portuario multipropósito, garantizamos operaciones continuas en todo el país. Hoy, millones de turistas llegan cada año, impulsando la actividad económica. Administraciones del Sistema Portuario Nacional. Trabajamos con compromiso y visión por el bienestar de México. Gobierno de México. Y no me arrepiento de nada. Edith Márquez, eterna e inolvidable, regresa al Auditorio Nacional de una producción impactante y todos sus éxitos. Este viernes 3 de octubre a las 8:30 p.m. Boletos a la venta en taquilla del Auditorio Nacional y Ticketmaster. Durante el último año,

linda acapulqueña. He nacido rompero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. pero fuego se quema la lana. Cuando la bomba salió, una mujer me gritó: ven a bailar cha cha cha. Y el miedo se me quitó. Fuego, los bomberos. que te quiero de verdad, que estoy enfermo por ti, pobre de mí, pobre de mí. Tengo triste y fatigado el corazón, y es tan grande mi dolor. Tequila con limón y un poco de ron.

mancha llevar. En este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido humano. Y vieras qué terribles resultan las gentes demasiado buenas, como no comprenden. Radio Centro 1030. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu parla boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí cuando beses. Quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses. Lloré también. sin ti. La bomba te voy a llamar porque re dónde estás y porque siempre que vuelvo a mirarte parece que cifraron. La bomba te voy a llamar, pues sé que un día vas a estallar. La bomba te voy a llamar, de eso no hay duda ya, pues cuando quieres bajar escaleras lo haces siempre rodando. Te voy a llamar, pues sé que un día vas a estallar. Hombre, te contate, carantrito, vudú, y cuando tú dormís.